menos así, situémonos, ¿no? Para empezar, incluso para nosotras mismas, nos irá muy bien. Estamos en la calle Almagro, en la calle Almagro número 24, que es la dirección del edificio 15O. Algo más que añadir a esa situación, está en Cañellas, línea verde. Y aquí estamos con la radio abierta. Hoy nos espera una tarde un poco movida y tenemos varias cositas que hemos preparado. ¿Tú quieres decir algo? El futuro de Contrabanda FM está en peligro. La Generalitat quiere dejar sin voz a las radios libres. Hoy el problema lo tenemos nosotros, pero mañana puede ser tu libertad de expresión la que esté en juego. Por unos medios libres, sin ánimo de lucro y autogestionados. Buenas tardes. Pues estamos aquí compartiendo con todas y todos vosotras y vosotros, aquí en el edificio del 15O, en la calle Almagro 2 y 4. Y bueno, tenemos una agenda bien cargadita para esta tarde-noche. Tenemos radio en vivo, tenemos proyecciones, un maratón de cine sobre las radios libres, tenemos actividades biciclísticas a cargo de los compañeros y compañeras del taller de autorreparación de viciosos, serigrafía, minibikes, talbikes, top manta, también pues charlas, talleres, un delicioso cenador popular vegano y a las 10 más o menos un cartel de un concierto. Un concierto. Estamos todos fatal hoy. Con los grupos, con Radical Satan de Francia, Argentina, Los El Mar de Argentina, Cúter y Gorilla Robok. Así que todo esto aquí en el edificio del 15O, en el carrera Almagro 2-4. Y bueno, pues como decía la compañera, pues micro abierto para todas y todos vosotros y vosotras quienes queráis, pues tengáis algo que contarnos, decirnos, manifestaros. Y bueno, pues aquí tenemos a un compañero que nos va a hablar, a comentar un poco aquí sobre el espacio, el taller de bicis y bueno, lo que nos apetezca contarnos. ¿Qué hay? Pues nada, yo estoy aquí como vicioso, que formo parte del taller de bicis, que está, pues ya llevo aquí desde que empezó este edificio. Y nada, tenemos un espacio abierto todos los jueves por la tarde para cualquier persona que se quiera arreglar su bicicleta. Ofrecemos todo tipo de conocimientos y herramientas a plena disposición. Y también trabajamos con el trueque para todo lo que son piezas y recambios de, pues eso, que puedan necesitar para arreglarse la bici. Y nada, el taller lleva ya unos cuantos años funcionando. Hemos estado en diferentes emplazamientos, siempre aguantando hasta que lo inevitable ha ocurrido. De hecho, dentro de poco hará un año que nos fuimos del que más aprecio tuvimos, que fue el primero, que es el que estaba en la calle Joaquín Valls, y que ahí sigue pues totalmente abandonado y sin ningún tipo de uso. Pasamos por el Tres Voltas, que nos dieron un espacio, hasta que también pues tuvimos que marchar y ya acabamos aquí en este edificio. Y ya está, como taller, pues eso, un espacio abierto que cualquier persona que quiera pasarse está plenamente invitada. y nada, y cualquier idea relacionada con la bici, inventos por el estilo, pues están ahí. Y ya está, no sé si alguien más quiere comentar del espacio, del local, o tiramos algo de música. Uno, due, tre, quattro. Organízate con un piño y sabotea al capitán. En la lucha todo es empezar. Por una vida en libertad. Que no te asuste la depresura y aprovecha la oscuridad. Un par de forros y combustible y así la calle puedes cortar. Explota, explota el explom. Explota el paco, la molotov. Explota, explota el explom. Explota el paco. Capital, que llena de pobres solo está. Explota, explota el explom. Explota el paco, la molotov. Explota, explota el explom. Explota el banco, la molotov. Libre, libre, liberar a los presos por luchar. Explota, explota el explom. Explota el paco, la molotov. Abajo la cárcel del capital, que llena de pobres solo está. Explota, explota el explom. Explota el paco, la molotov. Explota, explota el explom. Explota el banco, la molotov. Libre, libre, liberar al mapuche por luchar. Explota, explota el explom. Explota el paco, la molotov. Explota el banco, la molotov. Explota, explota el explom. Explota el banco, la molotov. Libre, libre, liberar. Ama, lucha por luchar. Explota, explota el explom. Explota el banco, la molotov. Explota, explota el explom. Explota el banco, la molotov. Explota, explota el explom. Explota el banco, la molotov. Libre, libre, quiero ser. Que la ayuda alrededor. Explota, explota. Buenas tardes. Pues nada, como miembro del taller, solo resaltar lo que ha dicho mi compañero, que estamos abiertos todos los jueves a la tarde a partir de las 5:30. Talleres de autorreparación de bicicletas. Nosotros aportamos nuestro conocimiento, herramientas y demás, pero la idea es que la gente que viene a usar el taller se la arreglen ellas mismas, es fomentar un poco el hazlo tú mismo y el autoaprendizaje. Y nada, que si se necesitan piezas y demás, pues el mecanismo es mediante trueque. Y claro, necesitamos piezas, esas bicis que tenéis en el balcón desde hace años, muriéndose de asco, pues os invitamos a traerlas. También herramientas, siempre vienen bien, llaves salen, llaves fijas del 10, hay cosas que se rompen sin parar. Y nada, y quizás, aunque no soy miembro exactamente del edificio como tal, sí que invitar, que hay cantidad de espacio, que el espacio es súper potente, que de momento estamos solo las viciosas ahí en el parking. Parece que da un poco de respeto meterse en el zulo, pero que vamos, yo creo que tiene un potencial de la hostia. Así que animo a cualquier colectivo de más o talleristas, etcétera, que tengan necesidad de espacio, que sepan que aquí hay hueco disponible, que solo hay que venir y tener ganas de montar cosas para la gente. Y nada, y que también tenemos un local que está un poquito en desuso hasta ahora, pero que se le ha metido bastante mano, está bastante, bastante apañado. Y bueno, que invitamos a lo mismo, a traer propuestas, que eso, que esto es de todas. Nada más. Sí, hablando del espacio, que bueno, sí has nombrado que hay un zulo, porque bueno, pues el edificio es muy grande y tiene su parking, pero realmente ahora mismo estamos en una plaza Es una plaza muy guapa, con árboles, el barrio es súper tranquilo, o sea, se está muy a gustito. Bueno, Mecenas sí, así, pues supongo que tendrá su cosa, pero ahora mismo estamos muy tranquilamente aquí, viendo cómo atardece. Quiero decir que el lugar, ¿no?, invita, o sea, que sepáis que es un buen sitio para pasar la tarde. Y bueno, ya os han comentado todas las actividades que tenemos aquí. Pues igual ahora estaría bien, damos paso si alguien se quiere acercar para comentar la situación un poco que nos encontramos las radios libres, que tenemos varios frentes abiertos para variar. Yo creo que siempre han tenido problemas desde su existencia, desde hace ya 30 años, y después de 30 años pues no va a ser menos, vamos, o sea, la situación sigue ahí, como que hay que estar en pie de guerra porque... los enemigos son varios y son monstruitos con varias cabezas. Igual estaría guay que pasaran a contarnos, igual el señor Picarol, si le apetece venir a contar algo de la situación que se encuentra, que nos están jodiendo, pues un bastardo empresario más, nos está pisando la frecuencia del 96.6, es la radio AM2 FM, que no tiene licencia para emitir en Barcelona, la tiene para emitir en el Vallés, pero pues lo está haciendo de manera ilegal y aparte se está lucrando, es una radio comercial. Y bueno, pues ya hace de esto en septiembre del 2010 y entonces esto va para rato, vamos, este hostigamiento. Igual, si quieres venir, acercarte a contar un poco la situación, si te apetece, sin presiones, ¿eh? Pues muy bien, ¿dónde estábamos? Pues estábamos hablando de eso, ¿no? De estos señores que van enchaquetados, sí, y de corbatas, ¿no? Que pues hacen uso, están emitiendo desde el pirulo de Collserola en el espacio concretamente de Telefónica. No tienen licencia para emitir en Barcelona y bueno, pues pues están, sí, pisando, ¿no? Ahí la frecuencia del 96.6. Llevan un año y medio, un poco más y todo, ¿no? Y bueno, no hay manera, ¿no? O sea, de que cedan. No será porque nos hemos quedado plegados de brazos, ¿no? Pero bueno, la historia es de que parece que detrás, evidentemente, hay algún apoyo político, porque si no, no se entiende. Hemos tenido entrevistas a nivel oficial, con la Generalidad, con el Consell Audiovisual de Cataluña. Se han hecho pues acciones y tal, pero no ceden, ¿no? Y en realidad ahora es pasar a interferir los enlaces para que no puedan funcionar, ¿no? Lo jodido es que, por ejemplo, el día de la huelga pues interfirieron totalmente la frecuencia y suerte hay de internet, ¿no? Y de pues de vosotros, de Bronca y Contrabanda, que se pudo pasar la emisión por allí, ¿no? Pero que es una peña que en fin, habrá que pasar a mayores porque no hay manera. Y si no hubiera un apoyo político detrás, no se entiende, ¿no? O sea, no, los políticos tienen muy buenas palabras, nos reciben, nos dicen que hacemos una gran labor social, pero la cosa no pasa de aquí. ¿Qué? ¿Tú qué dius? No, jo volia preguntar-te també, sí, una mica, a part en concret de l'agressió que està sofrint, sí, perquè sóc jo. ¿Dónde está este micro? ¿Este soy yo? ¿Sí o no? Ah, soy este. Vale. También quería que nos contaras un poco también el marco, que aparte de defendernos de las agresiones, y por eso se volvió a juntar la coordinadora, todos los movimientos que están habiendo a nivel de regulación o de legislación, en qué momento está, qué está pasando, ¿no? O sea, ¿cuáles son los movimientos políticos a nivel de regulación del espacio radioeléctrico, en qué momento está y cómo ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Porque tú tienes una perspectiva histórica. Bien, lamentablemente no ha evolucionado, está estancado y esperemos que no haya un retroceso para atrás, ¿no? Porque dada la actual situación, evidentemente, en fin, han visto que no nos paramos y que a partir de historias puntuales como la del pasado jueves, no nos van a poner más que pegas, que inconvenientes. Entonces, también está claro, y tú que estuviste en Aragón, que cada comunidad tiene diferencias notables. Aquí en Cataluña el problema es que está estancadísimo. En el País Valencià, Radio Clara ha tenido suerte, que en su época consiguió, es la única radio libre, una licencia. Y que, por otro lado, claro, en aquel momento políticamente se pudo desarrollar esta situación aquí. Siempre ha habido CiU en coalición con PP y que no van a ceder. Prefieren radios comerciales, aunque sean piratas y con publicidad, que nosotros. Esto está claro. A nosotros no nos lo dirán en la cara, pero no les gustamos. O sea, está muy claro, ¿no? Entonces, no sé, yo soy más bien pesimista, ¿no? No sé, es que son muchos años que no se ve una evolución, ¿no? Bueno, pero hay un largo historial de resistencia. Tú has vivido ese sí, largo historial de resistencia. Yo creo que, aunque seas pesimista, sí, tenemos también ahí esa capacidad de seguir. Y suerte tenemos, por ejemplo, de Internet, ¿no? Que cada vez la peña más joven, pues con el móvil oye la radio, ¿no? Yo conozco concretamente una peña del Vall d'Aran que oye las tres radios, Contrabanda, Bronca y Pica, y por el móvil, ¿no? Y que claro, esto es imparable, pero que nuestra historia natural es la FM, por cercanía y tal, pero siempre, bueno, es una solución de, digamos, de emergencia. El otro día, en nuestra web, el día de la huelga, pues se calculamos 11 veces más de audiencia, ¿no? Que es bastante, ¿no? Bueno, indiscutiblemente fue el día del año que hubo más audiencia, ¿no? Y aparte de nosotros, por lo que pude constatar con los de la agencia, pues evidentemente cientos de personas que aquel día nos oían, ¿no? La lástima es que sea solo un día que tengamos estas audiencias, ¿no? Estaría bien que fuera un poco más repartido y que el resto del año también hubiera una audiencia más o menos igual, ¿no? Bueno, pero está visto que todo lo que se está gestando socialmente, yo creo que ahí la herramienta de las radios libres y de las televisiones libres o al menos alternativas son importantes. Yo creo que quizá esa necesidad de coordinación que tenemos y de trabajar conjuntamente, y además es un punto de resistencia y de refuerzo, ¿no? O sea, es una, sí, sí. Y creo que ahí está, yo creo, nuestro potencial, o sea, ser la, sí, voz de todo lo que está pasando sin las cortapisas de la mediatización que realizan los medios oficiales. Lo que, a ver, tampoco queriendo ser pesimista, hay que estar muy al tanto en estos momentos porque se está preparando, no me quisiera equivocar, pues bueno, que estamos controladísimos, esto está más que claro, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, unas cosas que no las acabo de entender. Por ejemplo, que entre en el Twitter que tenemos los de SADE, otras historias que se añaden, supongo que simplemente para chafardear y tal, pero es que un montón. Últimamente, estos dos días, todos son escuelas de empresarios que se apuntan. Yo, evidentemente, los bloqueo y punto fuera, ¿no? Igual se piensan que no nos damos cuenta, pero que dices, hostia, están al tanto, nos están observando más de lo que nos podemos llegar a esperar, ¿no? Y, bueno, mientras nos dejen hacer, pero, claro, parece que quieren culpar. El otro día en la directa salía un escrito de que los culpables intelectuales son los medios alternativos, así de claro lo decían, ¿no? Entonces, evidentemente, ya está todo dicho, ¿no? Uh-huh. Están buscando a la mínima para darnos el palo. O sea, y evidentemente, darnos y tirar para adelante es una labor de resistir tal como estamos, evidentemente, intentar hacer un paso adelante, pero ya veremos, ¿no? Yo supongo que depende, en cuestión de 2-3 meses, esta primavera, las cosas tal como van, se encenderán. Sí, pero bueno, supongo que en el momento que empiezas a molestar es cuando van a ir a por ti, realmente. Yo creo que nos queda mucho tiempo de, bueno, mucho trabajo que realizar, sí. y mucho que aguantar, pero bueno, supongo que ahí se demuestra que alguna esa utilidad social real la estamos cumpliendo. Sí, ¿no? Y volviendo al día de la huelga, fue impresionante el hecho de unificar sin fisuras todos los medios, tanto escritos como portales, como radios, ¿no? Como la tele, ¿no? Y que evidentemente fue una sorpresa, más o menos ya lo calculábamos, pero para todos nosotros. Yo fui siguiendo todo el día y veía que bueno, todo lo que allí se contaba y contaba el oyente a través de mail o de llamadas, sin dudas, fue lo más real que se podía llegar a escuchar, ¿no? Porque, claro, los otros medios se callaban o a la hora de la verdad pues distorsionaban lo que querían, ¿no? O sea que se ha demostrado ya en anteriores ocasiones parecidas esta situación, pero este 29M ha sido ya el decir, servimos y estamos haciendo una labor porque hay una respuesta, ¿no? Al menos eso es lo positivo, ¿no? De todo lo que sí. Nos está pasando. Ahí tenemos un punto al que agarrarnos y decir, es útil lo que estamos haciendo, es necesario lo que estamos haciendo, o al menos lo creemos así, y por eso sí, vamos a seguir. Sí, haciéndolo. No, y que, ya digo, también en los diversos medios tenemos diferencias, tanto los escritos como la tele, pero que igual no durante todo el año, pero en momentos puntuales, vale la pena de olvidarse de cosas personales y diferencias y decir, nos juntamos y ponemos la carne al asador todos, ¿no? Yo estoy por ello, ¿eh? Creo que tendremos más fuerza si nos juntamos, porque creo que en realidad la represión será colectiva, será a todos, sí, los hombres libres, como has apuntado. Sí, o sea, y el hecho de que vayan tanto detrás de nosotros es que estamos haciendo una labor que les preocupa realmente, porque claro, si no existiéramos, pues sería la voz de su amo, la única historia que habría, ¿no? Y ahora, entre la directa, la tele, las radios libres, los portales, la GEIN, la agencia y tal, va sumando, pues el otro día habían, yo calculo, como 15 o 20 colectivos de comunicación, ¿no? Y es importantísimo mantenerlos y estar unidos, ¿no? Sí, sí, ahí reside, ¿no? En la unión reside la fuerza, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, ¿ponemos música o qué? Ponemos música, sí. El 29 de julio de 2010, la Generalitat publicó un decreto que hipoteca el futuro de las radios libres. Este decreto ningunea la realidad histórica de más de 20 años de existencia de emisoras libres en Cataluña. Más información en www.contrabanda.org. Por la libertad de expresión, apoya y escucha las radios libres. Qué triste me siento y en casita sola, sin tener a nadie que me dé la bola. Ay, me gustaría estar en la playa mirando la ola y en vez de escuchar el reloj de pared marcando la hora. Y es que dice mi madre que sufro de agobio, que lo que hace falta es que me salga un novio, que a mí me entretenga, que me coja la mano, que me escriba unos versos, me arregle la luz y me ponga butano. Me arregla los plomos cuando se me funden, y el cuarto de baño cuando va y se me hunde, que los pies me calientan si me acuesto temprano, que en el jardín me riega la noche tan dulce de este verano. Y es que aunque no lo digamos, y el bicho ya nadie de los nombres, nosotras sabemos que en casa hoy pa' todo hace falta un hombre, pa' todo hace falta un hombre. Le, le, le, le, ay, le, le, le, la. Sortera, siendo tan joven y guapa y tan casadera, pa' hacer la tostada, un capullo no me levanto, y si despierto sola, pues qué remedio, voy y me aguanto. Dice mi tita y sí, que mujer muy sabia, un hombre en la vía, cosa necesaria, que no se me olvide, que a ver si lo aprendo, y si se me olvida, ya siempre me canta este mismo cuento. Y es que aunque no lo digamos, y el dicho ya nadie de los nombres, nosotras sabemos que en casa hay, pa' todo hace falta un hombre, pa' todo hace falta un hombre. Y es que aunque no lo digamos, y el dicho ya nadie de los nombres, nosotras sabemos que en casa hay, pa' todo hace falta un hombre, pa' todo hace falta un hombre. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, la. Ay, le, le, le, le, le. Bueno, pues recordaros que estáis, bueno, escuchando la emisión que estamos haciendo aquí desde la calle Almagro, desde el edificio 15O, aquí a las puertas de la calle Almagro 224, y bueno, en esta primavera calurosísima y bellísima que estamos sufriendo después, sobre todo, de las bellísimas imágenes que nos dejaron el jueves por la tarde, que para, y bueno, aquí estamos disfrutando de la magia de las ondas libres. Recordaros que para que os invitamos a acercaros a todas y a todos aquí para compartir con nosotros y nosotras esta jornada de apoyo a la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña. ¿Y quiénes formamos la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña? Pues la formamos Radio Bronca, que emitimos desde el 104.5 de la FM, Radio Contrabanda, que emitimos desde el 91.4 de la FM, Radio Bala de Manresa, que emite desde el 106.4 de la FM, Radio Pica, que emitimos desde el 96.6 de la FM, Radio Resaca, que emitimos desde el 107.1 de la FM, y Radio Línea 4, que emitimos desde el 103.9 de la FM. Pues todos esos, todas esas, y bueno, y todas vosotras que os queráis unir vuestra voz a la nuestra. Pues aquí os esperamos y bueno. Sí, venga. Es muy interesante esto de la desmanicomialización. Siempre fui loco. Solo querer ser mucho. Siempre fui loco. Noche es la noche de noches. ¿Mamá? ¿Qué? Bueno, seguimos. Esta vez esto es una cosa que queríamos hacer hace bastante, bastante tiempo, que es hablar con nuestras nuevas generaciones de rebeldes que están aquí creciendo muy, muy, muy fuerte y dando mucha caña. Y lo que queríamos era, con una compañera que tenemos aquí al lado en este momento, empezar a preguntarle, por ejemplo, porque estuvimos, nos coincidimos en varios momentos durante la jornada de huelga general, pues sobre todo preguntarle qué es lo que a ella le ha motivado el acudir y el hacer huelga y acudir a las manifestaciones de este jueves pasado. Bueno. No, está apagado. Bueno, a ver, en principio porque si no se va, no se mueve la gente y tiene que ir todo el mundo. Y si no nos movemos, no, las cosas no cambian. Y los más jóvenes somos los que tenemos que mover las cosas porque es nuestro futuro. Ya no es... Somos los principales que vamos a pagar con todo y somos los que tenemos que cambiar las cosas. ¿Y cómo viviste la jornada del jueves? Pues muy movida. Fue muy movida. Pero yo creo que con bastante éxito. Ya no por... De cara a lo de las retalladas y la reforma laboral, sino de cara en general al pueblo y a la peña que se mueva y que haga cosas y que se motive para cambiar las cosas en general. ¿Tú has notado que ha habido una pérdida de miedo o algo así? ¿Has vivido eso? Sí, poco a poco, porque lo de las huelgas ya se lleva haciendo bastante tiempo, poco a poco se va juntando más gente, se va uniendo más gente, la gente va perdiendo el miedo que nos tenían impuesto y bueno, ahí está, no del todo, pero poco a poco lo conseguiremos. Y a partir de los encuentros que tuvisteis durante el jueves y tal, ¿habéis empezado a coordinaros de alguna manera, a hablar de algunos temas más en profundidad? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado desde el jueves vuestra, o desde antes? Porque a lo mejor es un proceso que lleva tiempo. ¿Puedes contar? Sí, ya hace tiempo que, bueno, que sí, que se van moviendo, los jóvenes se van moviendo y se van juntando, pero desde luego... Desde el jueves, pues sí que hay como una más unión. Yo, por ejemplo, en Plaza Cataluña estuve en una asamblea de unos chavales que eran, de hecho, más jóvenes que yo, tenían un año menos o dos años menos, que se movían para hacer cosas y hay bastantes grupos unidos que quieren hacer cosas y van haciendo asambleas y organizándose. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué se está planteando? ¿Qué estáis planteando? Planteábamos primero una encerrarnos en un instituto, no como se ha hecho de... Porque ya han hecho varios colegios de encerrarse cada colegio en el suyo, sino varios colegios encerrarnos en un solo colegio para que tenga más resonancia. Y el día 24-25 juntarnos y acampar en el Parlamento y a intentar parar, porque se iban a juntar para aprobar varias reformas más. ¿Y qué es lo que os ha llevado a tener esta necesidad de protestar? Pues, hombre, a la mayoría de gente lo que les ha llevado ha sido, pues, lo de las reformas laborales, porque ven que, bueno, que es su futuro, que ellos también lo van a vivir, que lo van a tener jodido. Pero yo creo que también en general, pues porque la peña también se está dando cuenta de que nos tienen muy engañados, ya no solo con eso, que ahora la cosa está más chunga, pero ya desde hace tiempo, y que no puede ser. Nos tienen engañadas. Mucho. Nos estamos despertando. Nos estamos despertando. ¿Y algo que quieras decirle así a la gente más o menos de tu edad? Pues que para siga... Para alentarles a continuar. Pues que siga así y que se muevan más. Que hagan más acciones y que no se corten por el miedo, que pierdan el miedo y que... A por ellos. ¡Aupa! En el bulevar de los sueños rotos pide una dama de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayos de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolado van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antigua foto, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. Bueno, seguimos en el, hablando de la situación de las radios libres, la situación actual de las radios libres, y para ello tenemos aquí un compañero que nos puede hacer así un poco un panorama general de la situación de la coordinadora y bueno, cómo ha estado funcionando y lo que ha estado realizando estos últimos dos años en que ha empezado a funcionar de nuevo. ¿Nos puedes contar más o menos cómo ha sido todo este proceso, a raíz de que volvió a reunirse la coordinadora de Radios Libres y en qué momento estamos? Bueno, las Radios Libres vivieron un momento de coordinadora hace unos años y después se volvieron a separar, cada uno fue haciendo su camino. Pero llegó un momento en el que fructificó, por decirlo de alguna manera, un proceso en el que se están metiendo las izquierdas, por decirlo de alguna manera globalmente, y presentaron un proyecto de decreto de regulación de las radios y las televisiones sin ánimo de lucro. Bueno, ese proceso para alguna gente del ámbito de las radios comunitarias y de las radios sin ánimo de lucro, por decirlo de alguna manera, es visto con buenos ojos. Es más, algunas radios comunitarias vienen, o algunas personas venían pidiendo ese proceso, ¿no? Pero, en cambio, para radios libres siempre lo hemos visto como un peligro. Más por el hecho de que es una estrategia de control y de cooptación, sobre todo un peligro de cooptación, ¿no? Entonces, bueno, ante esa amenaza, nos juntamos y decidimos reactivar la coordinación entre las radios libres en primer momento para luchar contra ese proyecto de decreto y para mostrar a nuestra cara más guerrera a las administraciones y en general a la sociedad, por decirlo de alguna manera. Ya van tres. Es que hay muy por decirlos de alguna manera porque es un proceso muy complicado siempre hay diferentes sensibilidades. Y no se trata solamente de una cuestión de terminología, sino que hay muchos matices que después tienen un resultado, ¿no? Tienen una consecuencia. Entonces, bueno, las radios libres nos posicionamos rápidamente en contra de este proyecto de decreto y en contra de cualquier regularización que tuviera esa sospecha, ¿no? De cooptación y de control. Entonces, bueno, este fue el primer frente, pero a medida que nos íbamos juntando iban saliendo nuevos. Uno de ellos, el segundo frente, yo diría que el más importante que tenemos ante nuestras emisiones, es el de las interferencias. Radio Pica y Radio Bronca, que estamos emitiendo en el 96.6 conjuntamente, estamos siendo interferidos por unos empresarios de poca monta, bastante piratas y bastante, bueno, dejémoslo en piratas. Bueno, todos los insultos que queráis imaginar, que son una gente de Sabadell que hacen su negociete con Chumba Chumba, es decir, sin ningún tipo de contenido ni nada, y decidieron meterse en el 96.6 porque era el dial que les parecía que les iba bien, ¿no? Entonces, este fue el segundo punto de batalla en el que estamos bregando, y el tercero, para más inri, vino a tocarnos la moral la gente de las entidades de gestión de derechos de autor, en este caso AGDIAIE, que es una asociación de intérpretes y de productores de fonogramas, y denunciaron a Radio Pica pidiendo indemnización por todos los años, desde el año 83 me parece que pedían los derechos de autor, y fue otro de los frentes de la coordinadora de Radios Libres que hoy, felizmente, vamos a celebrar haber ganado esa batalla. Bueno, durante este proceso, digamos, que entre las Radios Libres había una cierta simpatía, una cierta colaboración y una coincidencia en puntos de vista, pero bueno, yo creo que haciendo un poco de perspectiva nos ha servido para darnos cuenta de que cada una dentro de su idiosincrasia, dentro de su territorio, por decirlo de alguna manera, porque algunos estamos en Nou Barris, otros estamos en el centro, otros están más volcados a internet, etcétera. Aún y así, con esas diferencias de espacio y con esas diferencias de modo de hacer las cosas, yo creo que está bastante claro que no que vamos a una, sino que básicamente somos lo mismo, ¿no? Somos radios que no estamos para hacer entretenimiento, somos una herramienta de la lucha social, queremos subvertir no solamente el sistema económico y político, sino el sistema de valores. A nosotras nos importa un poco, digamos, las actitudes democráticas, pues puesto que ya hemos visto que son otra cara del fascismo. Y las radios son para nosotras eso, un instrumento de lucha y un instrumento de subversión. Yo creo que ha quedado bastante claro a lo largo de las dos huelgas generales últimas, la del 29 de septiembre y la del 29 de marzo, que fue anteayer, que no estamos para hacer entretenimiento, no estamos para ganarnos dinero, para hacer periodismo profesional, y no estamos para por una cuestión de lucro económico. Estamos para dar batalla, y no solamente porque es necesario o porque queramos ser la gente más punky, sino porque es lo que hay que hacer. Básicamente porque llevamos una temporada bastante larga ya, no solamente desde la entrada de gobiernos de derecha, sino desde hace mucho más tiempo, en la que los derechos no solamente no son respetados, sino que además son pisoteados. Seguramente deberíamos estar ya yendo hacia un panorama mucho más duro en cuanto a reivindicaciones, porque deberíamos estar pidiendo el derecho a huelga remunerado, por ejemplo, y estamos perdiendo casi el derecho a hacer la misma huelga. Entonces, en este ambiente, en este contexto, las radios libres son más que necesarias, y nos hemos dado cuenta, incidentalmente, gracias a estos conflictos, que vamos en el mismo camino, y que este camino no es un camino, digamos, de una tarde. Bueno, pero precisamente todo esto que estás comentando es lo que hace que seamos precisamente, bueno, objetivo, quizá, o que realmente interese, y no desde una perspectiva de censura, sino mediante artificios de regulación o lo que sea para sacarnos de medio. O sea, seguramente esa es una de las intenciones de todas estas presiones que estamos recibiendo. Básicamente nos da igual, no nos importan sus intentos de censura y sus intentos de control. Vamos a seguir adelante y vamos a hacer lo que creamos conveniente, porque es necesario. No se trata de que vayas por la calle y la gente te diga, muy bien, adelante, sigue haciendo eso que haces, porque está muy bien. Se trata de que tenemos el convencimiento de que vamos a recuperar el terreno perdido y de que la radio es una manera de conseguir ese objetivo. Es una de las muchas acciones que vamos a realizar para llegar a nuestros objetivos, que no están escritos en ningún sitio, pero que los tenemos muy claros cuando nos juntamos y cuando hacemos cosas. Sobre todo cuando hacemos una radio que no es entretenimiento, que no es comercial y que no es objeto de dominación de ningún partido político y de ninguna facción de ningún tipo. Somos la gente que queremos hacer radio y la hacemos porque nos parece necesario. Es el altavoz de todas nuestras necesidades, ¿no? Todas nosotras somos personas que hablamos, y también a veces es necesario gritar, y la radio es un instrumento para que, además de hablar, puedas gritar en un momento dado. Venga, dale. ¿Qué vas a poner? Bien hecho. Ayuda, mi cerebro no da para más. Lo nuestro no da para más. Que no he dormido. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción

Sí, hoy es, no sé, 31 31, así, 31 de, marzo. De marzo. Y estamos en la calle, en la calle. En la calle Almagro. Pues el mío está muy bajo. El mío está muy bajo. Voy a tener bajo. Que hablar así, vale. Tengo el micro bajo. Sube el volumen ahí, hombre. Menudo técnico de mierda tenemos aquí hoy en el edificio 15O, en la calle Almagro, en la fiesta de la Coordinadora de Radios Libres. Saludamos a Urbana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas bien. Tardes. ¿No? Hola, bien. Aquí estamos, sí. Qué majos son. Sí. Y, bueno, de momento aquí no hay contenedores quemando, pero bueno, quién sabe, a lo mejor viene gente a disfrutar como nosotros hoy. Momento parrillada. La barbacoa, cómo me gusta la barbacoa. Alguno se quemó el otro día, ¿eh? Algunos se quemó, sí. ¿Quién? Ah, no lo sé, yo. No lo sé. Eso dicen por ahí, en la tele. Felipe Puch se quemó. Sí. Alguno también se comió un solomillo vuelta y vuelta, ¿eh? También lo vi yo, de seitán, pero vuelta y vuelta. Muy rico también. Pues sí, estamos, señor, aquí en el edificio 15O, hoy día 31 de marzo, sonando por streaming, ¿o no? Pues no estamos sonando por streaming. Estamos sonando por todas partes. Estamos en directo, pero en la calle, sonando por el 104.5 de la nada, ¿verdad? Próximamente, señora, señor. Bien. Por el 104.5 de la FM y por otras. ¿Y por qué? Vamos a explicar por qué. Porque lo mismo la gente no está escuchando esto durante toda la tarde. Lo mismo han tenido algo que hacer en toda la tarde, ¿sabes? Lo mismo han tenido cosas que hacer, la colada o algo. Por ejemplo. Yo estaba haciendo la colada hace un rato. Muy bien, me parece, sí, hombre. Sí, ¿es usted un hombre? Soy un hombre. Como Dios manda. Un hombre de mi casa. Manda. Soy muy de mi casa, sí. Pues ¿dónde estamos? Cuente, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo una reunión de la Coordinadora de Radios Libres de Barcelona, entre otras cosas, con actividades y papeo. Ajá. Eso está muy bien, hacer un papeo para que la gente coma. Es decir, que además de este taller de radio aquí improvisado en la calle, sí, señora. Tenemos un cenador ahora rico y hermoso, una fideuá, señora rica, vegana, con productos de la tierra, de mercado. Barato lo vendemos. Así que acérquense. Bájense de los balcones, anímense aquí a participar, que esto hoy lo vamos a petar. ¿No? Sí, aparte de eso va a haber un concierto también, muy bonito aquí en Los Bajos. ¿Con quién? Con una banda francesa que se llama Radical Satán, que son bastante jefes. Radical Satán, jefazos. Y que están bastante chalados, que eso es lo bueno, que es lo que es menester, un poco de locura. Un poco de contratiempo aquí vida, tanto punk, tanta salsa, tanta mierda en definitiva, ¿no? Tantas versiones de ese hombre, ¿cómo se llama? De Joaquín Sabrina. Joaquín Sabrina, sí. Bueno, las radios libres estamos aquí también para poner músicas... De todo tipo. Músicas que se vayan por la tangente, que es un poco la gracia. Sí. Hay más grupos aparte de Joaquín Sabina. Efectivamente. Y María Jiménez. Y además de que no toca Joaquín Sabina, toca también Russell Meag, que es otro hombre de Francia que viene haciendo ruiditos y movidas. Lo sé llamar, para el que... Lo sé llamar, sí. Lo sé Meag. Sí, eso. Y... ¿Y quién más? Y también Cutter. Estarán todo esto a partir de las 10 de la noche a 4 euros de entrada. Con un CD y el sorteo de una bicicleta. Por favor, el sorteo de una bicicleta. Atención, porque hay una primicia, claro que sí. Sorteo de una bicicleta para todo el que venga a este concierto de Radical Satán, Russell Meag y Cutter, gran grupo, peores personas. Pero... Y Gorina Robot. Uy, atención, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta, atención. ¿Sí? ¿Quiere un micro? Tenemos una pregunta por parte de un oyente de la Coordinadora de Radios Libres. Venga usted para acá. Díganos. La bici... ¿Cómo es? De grandes. Es bastante grande. Pero puedes bastante crecer. Bastante grande. Es bastante grande la bici, la verdad, pero cuando crezcas puede ser para ti igualmente. Puedes esperar, si la vas cuidando. Es que hay mejor forma de hacer el mal que ir en bicicleta. Yo creo que no. Hombre, es una gran forma de hacer el mal o de hacer el bien. Ahí está. Sí, súbanos un poco porque es que tenemos un técnico aquí que está viéndolas venir. ¡Qué vergüenza! ¿Tú qué has estudiado? ¿FP? ¿Por la rama de electrónica? Ni eso. Invitado de piedra. Madre de Dios. Si es que hace falta intelectuales en el movimiento de las radios libres, no gente que ha hecho módulos. Hombre, por Dios, saca el graduado de la ESO, ¿no? Ni lo tendrás, ni lo tendrás. Ingeniero, qué vergüenza. Ingeniero, eso con un paquete de galletas fontanera, te lo digo. Ay, un momento, un momento. Que te piden la palabra, te piden la palabra. ¿Tenemos un teletipo? Claro que sí. ¿Quieren contarnos algo? ¿Quieren contarnos algo aquí? ¿Qué nos quiere contar el Ismael? Hombre, hay gente que está tirándonos cosas. Está muy bien. Gracias. Oh, gracias por tirarnos cosas, hombre. Sí, sí. Muy bonito. Muy bonito. Sí, era duro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por intentar matarnos. La primera vez que nos ocurre en la radio esto. Atención, que tenemos de nuevo aquí una intervención de un gran hombre. Díganos, caballero, lo que usted quiere decir. ¿Qué nos quiere pedir? ¿Quieres cantar la canción del Tomás? Ven acá a cantarla, pero tienes que acercarte aquí al micro, ven. Tienes que acercarte aquí, sí. Tienes que hablar aquí cerquita, cerquita, ¿eh? Aquí. Canta el Tomás. Canta el Tomás. No pasa nada, que estás entrando. ¡Claro! Puedes cantar, si quieres. ¡Ay! No se preocupe usted. Si usted en otro momento quiere coger y cantarlo, aquí tiene el micro abierto. Para ti, y para ti también, y para todo el mundo, porque estamos aquí en la Radio Libre. Aquí puede hablar todo el que quiera y toda la que quiera. ¿Quieres intentarlo otra vez, compañero? ¿Sí? ¿Te apetece? ¿No? Uy. Uy. ¿A ti sí? ¿Quieres cantar? ¿O qué quieres decir? Díganos usted, díganos. Quiero cantar la de los coches. ¿La de los coches? ¿Cántanos la de los coches? No sé. Improvísanos aquí una canción de los coches o la del Tomás, que sabía tu amigo. ¿Sí? ¿La quieres cantar ahora? Oh, ¿que quieres ponerla? Uy, ¿y cuál es la de los coches? Pero para ponerla aquí no sé si estará. Está desconectado. ¿Está desconectado? Sí, ah, no, aparte está desconectado, hijo mío. El Tomás está aquí. ¿El Tomás está? Aquí. ¿Aquí? El de los coches no está. ¡Ah, amigo! ¿Y quieres cantar tú la del Tomás? ¿Te animas? ¡Anímate! Venga, canta. ¡Claro que sí! ¡Uy! Claro, es que la del Tomás ahora mismo no tenemos conectado aquí. Ahora mismo no tenemos conectado el cable, caballeros. Aunque por mucho que intentes buscar una canción, es que ahora no está conectado. ¿Cuál es? ¿Esta es? ¿O cuál? ¿Sí? Esta la acabamos de poner ahora, ¿eh? Es la que hemos puesto. Lo que pasa es que ahora mismo no sale. No sale porque no está conectado. Aquí es que en las radios libres, hijo mío, somos un poco precarios y no tenemos, digamos, la tecnología punta como para poder poner una canción por el ordenador y otra por el móvil. Tenemos que tener enchufado o lo uno o lo otro. Rey, es que no nos queda otra. Pero bueno, mientras buscas ahí, tenemos informaciones serias y de última hora que decir, que las podías decir tú, porque llevo hablando un rato yo solo. Las voy a decir yo, sí, efectivamente. Muy bueno, bien, con tu voz respecto a la manifestación y huelga general del pasado jueves, con esos disturbios que hubo en las calles y esa actuación, como siempre, de la policía tan comedida, esa policía que tanto nos gusta, pues resulta que hay algunos compañeros que están con problemas legales, lógicamente. De tres de ellos están en prisión preventiva, uno en La Modelo, hay otros dos más en Cuatro Camins. Ayer salieron otros 10 compañeros también con cargos y hoy 4 han salido con cargas y con fianza de 3.000 euros. Otros 5 quedan en la comisaría de Les Corts y hasta mañana no se sabrá qué va a pasar, hasta que declaren ante el juez. Así que, bueno, pues un poco de apoyo a todos estos compañeros que han sufrido la represión de la policía en una jornada como la de ayer, tan bonita, tan divertida, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que moló? Hombre, y estén atentos a las próximas convocatorias sobre esta gente. Y tenemos aquí a una nueva intervención de nuestro compañero, que va a ser un futuro miembro de Radios Libres dentro de poco, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué nos quieres contar? Dinos. La de Sol Sulet. La de Sol Sulet. Cántanos la del Sol Sulet. Sol Sulet. No, que no. Sí, hombre, sí. Sol Sulet. Sí, hombre, que sí, que es muy fácil, sí. Hombre. Que habías empezado. Estás bien. Habías empezado ya. Vas a tiempo. Te ayudamos todos aquí. Mira, aquí hay una chica que la de Dins La Fosca también se la sabe. ¿Eh? ¿Cantamos la del Sol Sulet todos juntos? Sí, hombre, sí. Yo empiezo contigo también. Yo canto contigo. ¿Quieres? ¿No? Vaya por Dios, mis barbas, mis gafas, mi verborrea asusta a la gente. ¿Cantamos la del Sol Sulet? Yo la quiero cantar. Sol Sulet, vine a Mabeura. Yo no me la sé. ¿Cuándo un tipo de Salamanca ha cantado el Sol Sulet? Sí, ¿dónde ha salido esto? Solo en las radios libres sale esto. Es un poco raro. Yo te ponía más cantando el cara al sol que el Sol Sulet. Efectivamente, sí. En Salamanca son muy de eso. No yo. No yo, Satán me libre, pero... Pero sí, sí. Allí son más de... Son más de allí, son más de eso. Más de cara al sol que de Sol Sulet, sí. Por desgracia. Al final viene a ser lo por mismo. Por desgracia. Este ha sido un chiste demasiado interno. Bien, vamos a poner un tema, ¿no? Ponnos algo, estoy cansado de hablar, por Dios. La gente también está cansada de escucharte, tío, no te preocupes. Sí. Ponme algo, ¿tienes algo aquí de, yo qué sé, Radical Satán, por ejemplo? No, no tengo nada de Radical Satán porque me ha pillado un poco así en pelotas. Claro, me ha pillado con el móvil, con las cosas que llevo en el móvil, que llevo claro, es que cuatro mierdas. La gente no sabe que ahora mismo aquí hay dos miembros del colectivo Ojalá Esté Mi Bici que hacen música contratiempil y organizan conciertos de música contratiempil. ¿Y qué es el contratiempo, amigos y amigas? ¿Qué es? ¡Ah! Gran pregunta que lleva preocupando a las masas, a las hordas que se acercan a estos conciertos. No voy a poner mucho contratiempo, ¿eh? El contratiempo es todo mal, todo tocado al revés. Todo así, tocado al revés, ¿no? Todo mal, así, ¡ay! Ni un tiempo dado bien. Ni un 4x4, nada, como si fuéramos checos. Es como 4x4, dices, no, aquí es 4x4, 15, una cosa así. Exactamente, porque dos y dos no suman cuatro nunca. Nunca. Para el contratiempo, jamás. ¿Y entonces qué mierda vas a poner para que esta gente sepa...? Pues no lo van a saber así, pero voy a poner un grupo, porque es el primero, porque empieza por A. ¿Empieza por A? Sí. Y a... ¡Alarma Man! ¡Alarma Man! Gran grupo y peores personas. Seguramente peores personas. Porque son suecos. Vamos a poner una canción que se llama Suecia, Suecia. O sea, Sweden, Sweden, de un grupo sueco. Y como siempre decimos aquí, pues a defender las músicas libres y la gente que hace las cosas sin esperar dineros a cambio. Como estas bandas que ponemos aquí en Radio Bronca y en todas las radios libres, cagándonos en la SGAE cada día, ¿a que sí? Claro que sí, y en Agedi también. Ah, y en Agedi también, sobre todo. Hombre, ay, dirás. Por favor. Bueno, pues vamos a poner un poquito de ruido. Muy bien. Oye, técnico, a Lorete, ¿eh? A Lorete, que no sabemos bien cómo funciona esto, que nosotros somos analógicos. Que esto va a subir ahora, voy a dar un subidón de volumen o algo así, ya verás. Vamos ahí, pone sí, play. Sí. Ahí. Pero pone play. We'll be right back. Pues estos eran los Alarma Man desde Västerås, en Suecia. Muy bien. Ah, no, perdón, desde Göteborg. Göteborg. Göteborg, me confundo siempre. Madre mía, como se nota que has viajado, ¿eh? Soy muy viajado. Hablas sí, diferentes lenguas, eres poliédrico. No hablo ninguna, soy poliédrico, tengo varias caras. Muy bien. Sí, señor. Bueno, pues esto es el contratiempo, señoras y señores. Has visto que hemos puesto contratiempo aquí y, bueno, se ha acercado la gente ahí, miles de personas aquí para ver el concierto. A intentar lincharnos. Y esperar que les toque esa bici. Sí, señor, esa claro, bici. Es un gran aliciente. Y unos CDS, cuidado, ¿eh? Unos CDS, bueno, son los CDS no tocan, los CDS te los dan directamente. Hombre, claro, pero te tocan con... Si te toca el número de la papeleta de ahí la bici. Está, eso sí. No, los CDS te los dan directamente. Ah, o nada sea... Nada más venir. Nada más venir te dan CDS. Sí. Madre mía, pues estamos regalándolo aquí. Porque todo el mundo sabe que la coordinadora de Radios Libres es millonaria. Efectivamente, que tiene mucho dinero. Pero, ¿qué es lo mejor de la coordinadora de Radios Libres? Las radios libres. Radio Bronca, bueno. Radio Bronca, que estamos en nuestro barrio aquí. Sí, este sí es el barrio, sí. Así que tenemos que hacer un poco de proselitismo de la mejor de las radios libres, que todas están muy bien y todo, pero Radio Bronca es mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos nosotros. Hombre, ¿eh? Pues, yo no estoy tan de acuerdo que sea mejor por eso, ¿eh? Hombre. Yo creo que somos más bien al revés, pero bueno. Pero, a ver, ¿dónde podría existir un programa en el que pudiéramos participar nosotros, si no es en Radio Bronca? En ningún otro. Contrabandas son otro. Tibios y planos. Sí, en el Opus nos la... Digo, los de digo, el Opus. Estoy aquí leyendo Opus, tengo una canción Opus, del Opus. Opus. No, en la COPE. Estaba pensando en la COPE. Digo, en la COPE nos quitaron el programa, tío, de la COPE. ¿Nos lo quitaron? Sí, fue una putada, ¿eh? Cuando lo hacíamos con Mario Vaquerizo. ¿No? Exactamente. Pobre hombre. Bueno, esto es demasiado interno, creo yo. Queríamos comentar un poco la manifestación y la huelga del jueves. Las cosas que ocurrieron, ¿verdad? Efectivamente, porque hay un dato, ¿no? Que ya que hemos tenido una huelga y no hemos hablado casi nada, el señor Felip Puig ha salido en los medios, que por cierto, es muy feo. O sea, Felip Puig es muy feo. Es horrible, es horrible. O sea, ¿alguien ha visto un político con más papada que Felip Puig? Es solo papada. No, es solo tiene papada, cuello, si parece un como Fernando Alonso, pero en calvo y en fofo, ¿no? Y con helicóptero, sí. Y con helicóptero. Ay, Felip Puig. Pues ha dicho que ahora ya no hay 200 antisistema, que ahora son 2.000. Joder. O sea, que después de la huelga del 15M vamos a salir ya 20.000 o 200.000, bueno, ¿ya? Pues habrá que decirle a la gente... ¡La revolución está a las puertas! Bueno, hay de que... ¡De su casa, señora! Hay que invertir en antisistemas. Inviertan en antisistemas porque crecen mucho más que las acciones de las inmobiliarias. Hombre, por supuesto. Sí, señor. Muchísimo mejor invertir en antisistemas que en el ladrillo, que ahora está la cosa fatal. Sí. Pues sí, estuvo muy bien la manifestación. Hubo varias convocatorias, desde piquetes a partir de las 12 de la noche, a partir de las 12 del miércoles empezaron ya algunos piquetes a actuar en el Valle Brón, también en Gracia. En Ovarris, en Gracia, por el centro también hubo algunos piquetes, creo, en cocheras de autobuses, de metro, Mercabarna. Algunos llevan una torta en Mercabarna, hubo más que palabras allí. Más que palabras, sí. Bueno, fueron algunas de las cosas que pasaron en Barcelona. También una manifestación en bicicleta por la mañana, muy divertida. Es verdad, ahí sembrando el caos. Sembrando el caos. Tráfico. Diciéndole a los conductores que la ciudad ya no es suya, que era de las bicicletas. Efectivamente, y luego hubo varios piquetes que se juntaron, Valcarca, por ahí, en Jardinet, en el centro, para confluir, ¿no? Fue todo cantidad de cosas. Uno no pudo asistir a todo. Yo no pude asistir, por ejemplo, a lo de los yayoflautas, que... También estaba muy bien, sí, que estaban haciendo comidas. Están haciendo comida para la gente y un poco dando su experiencia más en un terreno, digamos, de realidad, ¿no? De que la gente necesita comer, que eso es una realidad. Y qué mejor que comer si vienen unos yayoflautas y te hacen unas buenas tapas. Y... Efectivamente, aunque como dicen nuestros primos chanquetes, comer y dormir está sobrevalorado. Y si no, que se lo digan por ahí a la gente que hace el mal. Y el bien. Y el bien a la vez. Y bueno, aparte de todo eso, pues luego, claro, estuvo la gran manifestación, hay una acople aquí. Es que yo creo que no se lleva bien el micro con los calvos, ¿eh? Sí, ¿tienes por ahí no sé alguna qué, cosa? Yo no sé qué pasa aquí. Vamos a ver, tenemos aquí un técnico, técnico que está, vamos, se sacó un módulo de FP de electrónica y a ver, ¿esto cómo se arregla? ¿Por qué te crees que está en Radio Bronca? Porque no le dan trabajo en otro sitio. No le dan trabajo en otro lado, no, madre mía. Qué vergüenza. Pues aquí, hijo mío, vas a cobrar menos. Pues sí. Bueno, alguna de las cosas que ocurrieron fue, por ejemplo, que hubo muchísima gente en la calle. Muchísima gente. una barbaridad de gente. Una barbaridad, sí. Un seguimiento bastante, bastante grande en la industria y sobre todo en los transportes, que el gobierno ha querido minimizar diciendo que había un seguimiento moderado. Ojo a la palabra, moderado. Sí, 7% aquí, según el gobierno, muy bien, un 7% según, muy bien. Hubo un 7% de seguimiento de la huelga general y un 25% de caída del consumo eléctrico durante las horas de huelga. Es una cosa, supongo que la gente fue allí pero no encendió los ordenadores. Quizá los ordenadores tienen más conciencia social que ellos. No encendió los ordenadores, encendió los contenedores. ¿Eh? Los contenedores no gastan electricidad cuando se encienden. Efectivamente, es que hacía mucho frío y... También pues queremos también darle nuestro apoyo a los fabricantes de contenedores que vivieron ayer un día... Un día pletórico, los fabricantes de contenedores sí. Están deseando una nueva huelga general. Inviertan en contenedores, señora. Inviertan en contenedores, inviertan en antisistemas. Son cosas que suben siempre. Ahora mismo están en el top de los top, vamos. La economía se tiene que basar en eso ahora en mismo. En contenedores y en antisistema. Un gran cóctel. Espero que nos esté escuchando el presidente del gobierno y que invierta en nosotros. Que invierta en nosotros. Yo me considero contenedor. Yo, de mierda, ¿no? Sí. Básicamente. Sí. Porque es camiseta verde, contenedor. Camiseta verde, porque es que, vamos a ver, o sea, ¿cómo vienes tú a un concierto de la Coordinadora de Radios Libres sin tu camiseta negra, con letras blancas y con diéresis? Vamos a ver, ¿cómo? No se lo puede permitir eso usted. Es una tiene demasiada pregunta. Clase como para no ir así. Creo que soy un anti-antisistema. Eres un anti-antisistema, qué vergüenza. No inviertan en anti-antisistemas, por favor. Es que no tienes ni siquiera el pelo por detrás, ¿sabes? Largo. Qué vergüenza, por Dios, ni barba. Bueno, y para esto sirve la Radio Libre. Es una radio en la que te puedes meter con todo el mundo, les puedes insultar en la cara y no pasa nada. Es una de las cosas bonitas, ¿no? De ser un freak. Y bueno, como hemos comentado antes, pues hay varios compañeros que están encarcelados y sufriendo los golpes del aparato del Estado, que es muy bonito eso del aparato del Estado. ¿Eh? Sí, sí, pero... Ah, qué mola, ¿eh? ¿Cómo suena? Los golpes del aparato del Estado. Sí. Suena un poco sexual. Un poco sexual, demasiado, sí. No. La verdad que todo nuestro apoyo para esta gente porque... La gente se escandaliza. ¿Ustedes no escuchan Radio Bronca? Pues todo es así, ¿eh? Esto es la línea... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, atención que tenemos una alborotadora aquí dentro del público que va a asistir a este concierto. Una alborotadora con pintas de antisistema. Le falta la camiseta negra con las letras blancas y la diéresis, pero vamos... Oye, la pinta la tiene. ¿Tú crees que Zara hará una línea de ropa antisistema? Ahora que hay tantos en Barcelona. A lo mejor, ¿tiene una? ¿Sí? ¿Tiene una línea ya de ropa antisistema? Hostia. ¿Y una línea de ropa de contenedor, no? ¿O para tirar al container? A lo mejor, oye. Ropa ignífuga, no, al revés. Ropa ignífuga, ya. Ya sería brutal, ropa ignífuga. También inviertan en basura ignífuga. Eso tiene futuro también. Por Dios, yo... Poner música, sacadnos de aquí, por Dios. Sacadnos de aquí. Bueno, un momento, vamos a ponernos serios un momento. Vamos a repetir lo que ha pasado, lo que hemos dicho antes, así un poco por encima. Sí. De los compañeros que están en prisión. Sí, hay tres personas, creo que son dos estudiantes de 20 años. Les detuvieron en las Corts, se despistaron, creo, yendo con un piquete de Sarriá. Y la policía secreta los enganchó. ¿Qué asco nos dan? ¿En diagonal? De diagonal. De diagonal, dicen. Vale. Y creo que había otro chico del CLOT, que eran estos tres los que habían metido en prisión preventiva, uno a la Modelo y dos a Cuatrecamins. Sí, señor. Desde aquí les pedimos ya seriamente que estén atentos a convocatorias, porque no puede ser que esta gente esté dentro, ni un minuto más, aunque no sabemos lo que les va a tocar, pero deberíamos de participar en esas convocatorias y hacer ruido para crear un poco de presión y que puedan salir. Porque, vamos, si a estos que estaban por allí les han metido, a otra gente que les han trincado en otros lados, a lo mejor... Básicamente es que es una cosa que le podría ocurrir a cualquiera, porque te cogen por la calle y te cogen por las pintas y no te cogen ni siquiera porque hayas hecho nada, sino directamente te ven por allí y dicen, ah, pues mira, este tiene pinta antisistema, ha ido a comprar ropa antisistema y te meten... Te meten directamente con unos marrones, además que no pueden demostrar, pero como ha cambiado la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad, ahora mismo eres tú que tiene que demostrar que no estabas ahí o que no has hecho nada. Y ahora mismo las cosas están así. Efectivamente. De hecho, ándense con cuidado porque ayer mismo a un vecino del Poble Nou también le detuvieron yendo con la bicicleta por el barrio porque un mozo le reconoció porque estaba en un piquete. Así, sin más. O sea, que detenciones al final por la cara. Está muy bien, está muy bien. Por estar en un piquete. Por estar en un piquete. Bien. ¿Está prohibido estar en un piquete? Ahora está prohibido todo. Ah, hasta verdad. Hablar en la calle por una radio libre, casi. Es verdad, que estamos aquí en la calle Almagro, vengan a buscarnos. Claro que sí, edificio 15O, calle Almagro, Roquetas, No Barris, Verdún. Conciertazo. Pues Verdún. Madre de Dios. Vaya gamba. Vaya gamba. De verdad, qué vergüenza. Bueno, perdón, de Seitán, vaya gamba de Seitán. Gamba de Seitán, ¿no? Por que supuesto. Estamos aquí hablando. Por favor. Bueno, gamba, yo me refería a pata, sí. Meter la gamba pata. La gamba pata, bueno, bien. ¿Qué ven mis ojos? Oh, atención, sí, se ve ahí a un miembro de el fanzine Antipatía, oh sí, que nos pide una entrevista en directo, por supuesto, cómo no, la radio está a su servicio para hacerle todas las entrevistas que quiera. Claro que sí. ¿Qué nos trae en este número de marzo? ¿Qué nos trae? Dice que no tiene voz, dice que no tiene voz. Que no tiene voz, la vendió. Madre mía. Es que está la cosa muy mala, tiene que vender la voz para poder comer. Fanzine Antipatía, elaborado por dos colectivos, Tratamiento de Shock y Fuck the Bastards. Grandes programas de Radio Bronca, mucho peores que el nuestro. 5 párrafos en la cabeza, este es el mejor programa que pueden ustedes escuchar. Hombre, los días. ¿O publicidad ya? No sé yo, ¿eh? Los jueves, de 8 a 9. Sí, va, venga, sí. Jueves de 8 a 9, chorradas. Chorradas. Y música mala. Y música y contratiempo. Continuamos un poco con lo que estamos diciendo, porque venga, tenemos tendencia continúa. A perder el hilo, ¿no? Sí, es que nos vamos ¿sí? por las ramas. Yo sí, no claro. puedo hablar contigo, yo claro. ando por las ramas y no puede ser. No serás culpa mía, encima. Bueno, ayer otros 10 compañeros salieron con cargos, que bueno, pues próximamente tendremos más noticias de ellos, cuáles son estos cargos y a qué se tienen que enfrentar exactamente, porque tampoco tenemos mucho más claro lo que está pasando. Y ahora han salido otros 4 con cargos también. Con carga y seguramente con cargas. Y con carga, seguramente una carga policial encima, seguramente, de regalo. Y con una fianza de 3.000 euros, que fíjate tú. Joder. Que según se te pilla así a malas, en estas épocas, además. Lo que sí he leído yo es que salen también con signos de tortura, ¿no? Seguramente, claro. Que se turnaban para palizarlos en los furgones. Ah, ¿se turnaban? Sí, sí. Qué guay. Sí, es que hacen división turnos. Del trabajo, está es muy bien. Gentuza. Hacen turnos para pegar, ¿no? Para, que no sea, sí. para no romperse las muñecas. Otra vez se volvió a repetir ese dato que tanto me inquieta a mí. De la rotura de muñeca, ese, ¿no? Ese dato que me inquieta tanto de cómo puede ser que unos tíos que van vestidos así, como si fueran jugadores de fútbol americano, hay siempre más heridos de policías que manifestantes. ¿Cómo puede ser? Yo, o sea, si fuera presidente del gobierno, aparte de ser un asqueroso total... O si fuera Felip Puig, aparte de desear morirme, lo que haría sería despedirlos a todos. ¿Cómo puede ser que tan bien equipados estos desgraciados se lleven más tortas que los otros que van por la calle con sus camisetas negras con letras blancas y poco más? Y con diéresis. ¡Es la diéresis! ¡Es la diéresis! ¡La diéresis! Que te protege sabía. La diéresis. ¿Cómo la puede diéresis ser? Es la clave. O sea, 172 policías heridos en toda España. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero son unos inútiles, por favor. O sea, se supone que tienen que ser ellos los que nos estén pegando, no al revés, ¿no? No saben ni hacer eso siquiera. A mí es una de las cosas que me intrigan de todas las huelgas. Siempre se llevan más tortas la policía que la gente. Al menos con datos oficiales, claro. A no ser que nos estén mintiendo, que también puede ser, ¿eh? Que yo no digo nada. Desinformación en las noticias de la policía. Eso ser, no lo han ser. Visto mis ojos, ¿eh? Yo no sé. Quizá. Pero bueno, una vez lo dijeron en Yahoo Noticias y si lo dicen en Yahoo Noticias, es verdad. ¿Qué dijeron en Yahoo Noticias? Ah, vale, todo lo que digan todo en Yahoo Noticias, Yahoo es, Noticias verdad. Es verdad. Vale, vale. Sí. Está muy bien. Como decíamos, quedan otros 5 más en la comisaría de las Corts y hasta mañana no se sabrá porque tienen que declarar ante el juez y sí. no se sabrá nada. Imaginamos que mañana habrá alguna concentración, seguramente en la Ciudad de la Injusticia, allí en el Hospitalet, en la Gran Vía de las Corts catalanas. Sí. Pero todavía no lo sabemos porque no tenemos internet aquí para podérselo decir. Exacto, no tenemos. ¿Pero qué wifi. Es lo que tenemos? Tenemos contratiempo. ¡Y un sorteo de una bici! Ah, ahí está, sí, sí. Vamos, y contratiempo todo el que quieras. Sorteo de una bici que volvemos a repetir. Me siento un poquito tombolero, ¿eh? Esto rollo... es... ¡Sorteo de la bici! ¡El edificio 15O! Rollo pelito, perrito piloto. Perrito piloto, señora. Con Fidegua, rica, ricarda. Lo de la Fidegua es sin verdad. Maltrato... Animal. ¿Qué hay que hacer? Pues, ay, nos viene una venir, pregunta. Lo primero es venir. Nos preguntan que qué hay que hacer para participar en el sorteo. Lo primero es venir y entrar al concierto. Efectivamente. Entonces ahí ya, cuando entras al concierto, te dan un numerico y con eso participas en el sorteo de una magnífica bicicleta para hacer el mal. Y uno y unos CDs para hacer el bien. Para la también. Sí. Ahora, tienes que echarte un baile... Contratiempir con Radical Satán, que no lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? Mira, aquí acaba de pasar un tipo con greñas y barba que no sé si sabrá bailar a contratiempo. Que la gente está muy de... hecha al 4x4, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Y al tupa, tupa, tutupa. Entonces, al mejor bailarín de contratiempo se le dará la bici, yo qué sé, una tarde con nosotros, a ver si la aguanta. Una tarde, eso es castigo. Eso es castigo casi, ¿no? Eso es más castigo. Me cuesta a mí mismo y soy uno de nosotros, imagínate. Ya te digo. Qué vergüenza. Vamos a poner una canción, ¿no? Por Dios, sácame de aquí, ya no sé qué decir. Necesito un trago de agua o de cerveza. ¿Tienes, la cerveza aquí en el suelo, tío? Pues sí, ponme algo. Tienes una memoria horrenda. Vamos a poner una canción de un grupo gabacho. De nuevo, porque siempre pongo grupo gabacho, para que la gente lo sepa. ¿Por qué pongo grupo gabacho? En Cinco Bárbaros en la Cabeza, que es el programa que hacemos nosotros en rayabronca.info 104.5 de la FM. Toma, propaganda ahí. ¿Te ha gustado, baby? Tú y yo lo sabíamos. Autobombo. Autobombo. Ponemos música contra Tepil y el 90% hay una cuota de grupos franceses. Sí, hay una cuota. Pero hay una cuota porque joder, hacen las cosas bien. Este grupo que voy a poner es un grupo de Lyon. ¿Qué hacen las cosas bien? ¿Te refieres a cuando tiraban los camiones de fruta en la frontera? Claro que sí. Ajá. Eso estaba muy bien. Hombre, si lo hubiéramos, de fruta. Claro, pero es que no solo tiraban los nuestros, tiraban todos los camiones de fruta. Y todos los punks ahí con su camiseta negra y su letra blanca a por la fruta a reciclar. Efectivamente. Para hacer comedores y cenadores. Era para reciclar futra. Futra. Bueno, futra. Vamos a poner. Voy Pablo a poner. Futre, saca, pon algo, por Dios. Estoy de hablar ya. Bueno, vamos a poner este tema de esta banda que se llamaba The Rubik's, que ya no tocan, que son de Lyon. The Rubik's. Sí, estuvieron por aquí una vez y son una gran banda. Y este tema se llama Universal Satisfaction, que es el título del disco. Además, es la satisfacción universal en la que parece que vive todo el mundo. Claro, en este mundo sí. De todo está muy bien mientras tengo dinero y cuando ya no lo tengo, pues tampoco voy a hacer nada porque me he acostumbrado a no hacer nada y ni a luchar ni nada. Así que, total, que me vayan jodiendo y que me hundan en la miseria, que es lo que nos están haciendo a todos. ¿Eh? Habla por ti. ¿Eh? Bueno, digo lo que hace la gente así en general. Se dejan hundir. Bueno. Por eso no van a las manifestaciones ni a las huelgas generales y se quedan trabajando y preocupándose de su día a día y no del futuro de su familia ni de ellos. En fin. En fin, sácame tú de aquí ahora. Sí. Bueno, voy a poner el tema este y seguimos después o algo. O que alguien nos releve, por Dios. Ahora, sacándonos de aquí. Sacándonos de aquí. Técnico, al oro con la movida esta, hombre. Thank you. Pues esta era la banda francesa de Lyon, de Rubix. Os podéis bajar sus discos totalmente gratis, que eso es lo bonito de todo esto, desde su página, que es de rubix.free.fr. Y todas las bandas deberían hacer lo mismo. Olvídense de vender sus discos porque son una mierda, lo sabe todo el mundo. Así que no los vendan. Regálenselos a la gente, que escuchen y que luego vayan a sus conciertos y les den dinero y besos. Bueno, bueno, y llega un momento estelar en esta noche de primavera ya, calentita. Así yo estoy manga corta, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Sí, tú no. Dios. Es que desde el jueves hacía mucho calor en las calles. El jueves sí, el jueves por la tarde una ola de calor. Sí, una yo ola de calor. Estaba por el centro y pegaba un calor así y como que costaba respirar, ¿eh? Había como humo. Pero bueno, hablemos de no hablemos de humo, sino del momento estelar de hablemos la noche. Hablemos de humus. Hablemos de humus. Hablemos de cena, porque ya está la cena aquí, según pone, pues son tres platos, así no, postre, dos platos y fruta por 3 euros y... ¡Más la voluntad! 3 euros mínimo. A ver, vamos a ver, que yo no me estoy aclarando. A ver, que venga aquí el jefe de contrabanda, por favor, y nos oriente un poco, nos oriente. Un momento. Nosotros como descarriados de Radio Bronca. ¿Contrabanda tiene jefes? ¿Cómo no que no? No puede ser, no puede ¿Cómo ser. ¿Cómo que no? Hombre, claro que los tiene. Son verticales. Y remunerados, por favor, qué vergüenza. Hombre, bueno, tenemos un papel por aquí. Por eso somos mejores Radio Bronca que Contrabanda, porque en Radio Bronca no tenemos jefes ni jefas. Bueno, jefas sí, pero bueno, no tenemos jefas tampoco. Uy, te estás metiendo en un jardín. Que sacarme mejor de aquí, yo... Te saco de aquí. Mira, yo pasaba por aquí. Estoy viendo que el menú consta de naranjas, olivas, entre otras cosas, por lo que estoy viendo por aquí. Riquísimo. Y una fideuá vegana remagnífica. ¡Fideuá! ¡Fideuá! ¿Tú jugabas al guá de pequeño? Venir a ver la fideuá, sí. Primero verla. Claro que sí. Las hacéis unas fotos, las subís a vuestro Facebook. De amor. Que a todo el mundo le interesa lo que coméis. Por favor, entonces, llamamos aquí a toda la gente a que pase a ver el mensaje oculto que está en la fideuá. Si lo pinchas la fideuá ahí, la paellera al revés, te sale un rito satánico para poder hacer en tu casa tranquilamente, pero hay un mensaje. Pasen a ver el mensaje que tiene la fideuá antes de que se desmonte. Y recordemos los precios populares que tenemos aquí en la coordinadora. ¡3 de euros! Libres. ¡3 euros, ¡3 euros, señora! Comida, por favor! ¡3 euros, baje, un papeo! ¡No le sale a cuenta hacer la cena hoy! ¡Bajen aquí! ¡Bajen a la calle! Señor, el del segundo, que le estoy viendo. ¡Deje de ver el fútbol! ¡Y baje! No, sí. ¡Baje a comer fideuá! ¡Claro que sí! ¡Por 3 euros! ¡Por 3 euros! ¡Una fideuá! ¡Mucho más barato que ver fútbol! ¡Menú! ¡Hay ensalada! ¡Sus olivas! ¡Su pan! ¡Madre mía! Y encima te lo da un señor barbudo que tiene cara de buena gente. ¡Tiene que estar buena la fideuá! Tiene que haberle puesto mucho amor a la fideuá. Eso no lo voy a decir. Eso no lo voy a decir, que si no la gente no baja. Total, ¿ahora qué están dando por la tele? El Barça, pero si aquí hay puchos de esos. Eso no vale para nada, hombre. Hay alguien del Barça aquí. Tú lo estás viendo el partido, ¿no? Desde ahí, fíjate. ¿Eh? Ah, es verdad. Si sí, se puede ver desde aquí todo. Gracias a un vecino. ¡Uy! ¡Uy! Atención, coge Leo Messi. ¡Y coge la fideuá! ¡Leo Messi ha bajado aquí! Haciendo unos dribbling para comprarse una fideuá Pro Radio Libre, señora. Acaba de pasar por allá, se la ha comido. Juega el Madrid. Bueno, pues... Juega el Madrid, pues por eso está Messi equipos aquí. Equipos de mierda hay en todos los lados, no pasa nada. Juega el Madrid, el Barça, da igual, pero... El Messi está aquí comiéndose la fideuá porque no es está jugando. Si decimos que Cristiano Ronaldo ha venido aquí, bueno, a lo mejor viene más gente para canearle. ¿Quién sabe? Pues lo mismo sí. Bueno, pues insistimos en que bajen aquí a la calle Almagro 24 delante del edificio 15O, ocupado. ¿Ocupado por qué? Pues ocupado porque hay un montón por de pisos la vacíos gente, claro que sí. Y gente que está en la puta calle. Y como nos parece mal, pues hay que coger los pisos y llenarlos de gente. Modera tu lenguaje, no se puede decir calle. ¿No se puede decir calle? No. Perdón. Pues estamos en la avenida. Estamos... Esto pasa a veces que te llaman, coño. Aquí en directo te llaman. Bueno, pues bájense a comer, 3 euros el menú más la voluntad por las radios libres. Una fideuá ensalada, aceitunas que no son olivas. En catalán sí, pero en castellano son aceitunas. Yo de eso no estoy tan seguro. Hay una, sí, veo, ya se está empezando a llenar el papeo. Vengan antes de que la fideuá pierda su forma. Y efectivamente su mensaje. Y relévennos la gente de las radios libres. Y la gente que quiera participar, relévennos. Somos idiotas. No paramos de hacer el subnormal. Y estamos ya hartitos. Por favor, vengan. Nos vengan vamos a hartar aquí. Nosotros mismos, de nosotros mismos. Sí, por favor. Yo ya es que estoy un poco... A ver, señor técnico, díganos algo. Cuéntenos algo. ¿Qué le parece a usted la fideuá? ¿Usted ha jugado al WoW de pequeño? Al Fide no ha jugado, pero al WoW ha jugado. Al Warcraft. Al Waltra, pa. Al Waltra, pa. Yo jugaba al WoW de pequeño, fíjate. El WoW es un juego para jugar a las canicas. Ya no sé ni qué decir y me pongo a hablar de jugar de juegos de chico de las canicas. Pero bueno, a lo mejor eso es anticomercial porque eran gratis. Las canicas. No, las canicas sí, si las robabas. Pero bueno, si las ganabas también. Bueno, pues bueno, si no sabía jugar al WoW, cuéntenos. ¿Qué sabe usted de esas partidas de póker clandestinas pro radios libres en las cuales el beneficio va para esas radios que queríamos sin ellas? ¿Qué sabe usted de ello? Que sé que hay timbas ilegales en esta ciudad. ¡Hay timbas ilegales en esta ciudad pro radios libres! ¿Qué me dice? Donde se juega al póker. ¡Se juega a póker! ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! ¡Habría que jugar al MUS! ¡Texas Hold'em! Es que para jugar al MUS no hay tanta gente. Pero bueno, yo creo que mejor recordar que hay una buena cena y un buen conciertico, ¿no? Aquí... Efectivamente. Radical Satán, por favor, vengan a verlos porque se les va a quedar el ojete torcido. Para los franceses, como le dice este señor. Y Gorilla Roboc y Cúter, ¿no? Y Cúter, efectivamente. Son 4 euros con sorteo de bicicleta incluida. 4 euros con sorteo de bicicleta. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Y regalo de un CD. Y regalo de un CD. Chicas, veniros aquí, por Dios, al concierto. Que sorteamos una bici. ¿En qué concierto sortean una bici, señora? En ninguno más que aquí. En el edificio 15O. Yo no he visto un concierto que haya sorteado una bici. Nunca. En mi vida. ¡Que venga alguien a sacarnos de aquí! ¡Salvador, por Dios, pon un poco de cordura en esta radio, en esta coordinadora! ¡Pon algo de música, por favor! Sí, parece que nos hemos quedado... ¡Rescátennos de nuestra propia locura y su normalidad! ¡Salvador, rescátanos, por Dios, que no sabemos ya ni qué decir! ¿Qué vas a poner? Voy a poner una banda británica, para no poner una banda francesa, que tengo tantas que... Sí, sí, ya has puesto tu cuota de bandas francesas. Sí, ya está, bueno, banda británica. Van a tocar ahí dos francesas también, bandas me refiero, no dos bandas. Chicas. ¿Bandas? No, dos bandas. ¿A dos bandas? A dos bandas. Pues una banda. A dos bandas. Una banda francesa que se llama Charlotte Field, que ya no Charlotte existen. ¡Charlotte Field! Ya no existen, pero hacen muchas cosas sus miembros. ¿Pero cómo va? Ah, británica, sí. Británica, de Brighton. Con el señor Thomas House, efectivamente. Tomás Casa, el señor Tomás Casa a las voces y a las guitarras y a las cosas. Que de aquí solo lo conocimos tú y yo y este caballero que está aquí a la Este también lo conoce, no, él tampoco lo conoce. Ni siquiera lo conoce, pues vaya FP que has hecho, y hijo eso, mío. De verdad, ¿qué se enseñan hoy en día? Es que la educación está muy mal también, ¿eh? Es que en las provincias más congadas os lo enseña todo en euskera y no se entiende, claro, no lo entendéis. Es que normal. Es lo que pasa por hablar esos dialectos tan extraños. Bueno, nosotros nos vamos a despedir porque nos vamos a levantar de aquí y quien se siente aquí, que se siente porque nosotros ya hemos tenido suficiente. Sí, sí, por Dios, por Dios. Sáquennos, aunque sea con mordaza. Bueno, ponemos este tema que se llama Late Repeatings desde el disco What Friends Are For de Charlotte Field, esta banda de Brighton. Y también bájense sus discos, que son gratis. Y escuchen las radios libres, apoyen a la coordinadora de radios libres. ¡Cómanse una fideuá por 3 euros! ¡Ganen una bicicleta! ¡Ganen una bicicleta por 4 euros! ¡Llévense un CD gratis! ¡Vean a 4 bandas! ¡Sáquennos de aquí, por Dios, ya! Y pon algo de música. We'll be right back. acabar con el programa de hoy. Lo que sí decir que si eres una persona que tiene algo que decir, si eres una persona que siente que tiene algo que expresar, busca tu radio libre más cercana y haz una maqueta y preséntala. Y utiliza este medio que es maravilloso y misterioso para expresarte. Seguro que habrá alguien que le servirá, alguien que te escuchará. Es muy emocionante. Así que animo a todo el mundo a participar de la radio de manera activa. Venga, nos vemos en las ondas. Bueno, sembla ser que els vàndals han arribat aquí a la plaça de Rafael Almagro i han trencat una de les cadires amb les que els locutors havien d'estar parlant. No sé com va això ara mateix, aquí. A veure. Hola. Hola. Què tal? Ei! Ara ho entenc. Vale, ja entenc què ha passat. Ai, entrant aquí a la taula, els majares, que no s'acople. Que ho he pujat, ho he fet una mica xic. Tu has vist que sabotatge nos han hecho esta sí. Gente de bronca? Poco bronca. Sí. La gracia las tengo que bajar. Es que no había... Esta tabla es tan miniatura que no la veo. Aquí, sí, subo aquí. Bajadita, ¿no? Pues no saturará el acople. Pues re, ha arribat aquí el moment dels majares, els contrabandistes que d'aquí un mes celebraran 15 anys en antena i esperem que totes aquestes persones que hi ha aquí ara pues vinguin a celebrar-ho amb nosaltres, amb una fideuà, una paella o el que faci falta. I bé, doncs en breus moments donarem el nostre petit granet de sorra en aquesta jornada tan bonica que fa que s'ajunti la gent de ràdios. La Ràdios Lliures de Barcelona, pues ja sabeu, Ràdio Ressaca, Ràdio Línia 4, Bronca, Pica i Contrabanda FM. Pues res, per anar-nos situant, posarem una cançoneta, no? Sí, vamos a apañar aquí un momentet. Va, ficarem el primer cançó i una mica de cunyes. No, el primer no, voyage. Bueno, cunyes, va. Venga, va, dedicat a tota la penya, que no només ahir al dia de la vaga, ja hi ha hagut altres moments en què ha hagut de pillar. I más que pillaremos, no? Venga, jo també estava. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent. La violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. També en violència en el carrer. Pintada alguna esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent. La violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. Se'ls han escopit, se'ls ha tirat pintura. Més la violència. Violenta i violència. I la violència. Fer ús de la violència. Les actituds violentes, la violència. Violència, agressivitat. Més la violència. Violenta. Més la violència. Violenta. I la violència. Ben, aturem el Parlament. Ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. Ben, aturem el Parlament. Ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. El Parlamento, lo más sagrado, ahí donde te duele, te hemos tocado. La democracia, nuestra desgracia, sí, vaya falacia. ¿Quiénes son los de traje de chaqueta que buscan, que pretenden que la gente se esté quieta? Vaya jeta. Vaya jeta, sí, ven, aturem el Parlament. Ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. Algún spray actuando, una botella de agua volando. Esta es la nueva guerrilla, con sus armas de destrucción masiva. Nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución. Nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución. Ben, aturem el Parlament. Ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Jo estava. Jo també. Qué escándalo habéis montado cuando afuera nada había pasado. Y dentro del Parlamento, con los de siempre partiendo el bacalao. Los medios apuntan, la policía dispara. Los medios apuntan, periodistas cómplices de esta maquinaria. Cómplices. Juntas para protestar, no nos van a hacer callar. A alguien van a señalar, alguien tiene que pagar. ¿Quiénes son los terroristas? Molt bé, doncs ara aquí ens hem de sentar. Ja veieu tot el boicot i sabotatge que hi havia aquí, que nos han puesto sillas tramposas, algo en la Fidaguà. Bueno, re, que aquí donarem ja per tancada aquesta emissió especial. Sí, bueno, està tota la tarda, des de les 5 de la tarda fins bueno, ara que són ja les 9:30 o així. Des de les 5, hora canària, més bé. Hora canària, bueno. Des de les 6:30, sí. Més bé. I nada, esto era... Una estoneta, ¿no? A ver, aquí està porta gravat... Pues no tanto, 2 hores i 10 minuts. Bueno, és que la tecnologia no menteix. Pues res, que això és la coordinadora de Ràdios Lliures, radioslliures.info, si voleu cotillejar una miqueta més informació sobre el que és aquesta coordinadora que dedica el temps lliure. I esperem trobar-nos moltes vegades més com avui, pues en el carrer, per sortir, treure l'emissió conjunta i obrir els mitjans lliures a la gent de carrer, perquè moltes vegades sembla que no ens entenem que existeixen. I bueno, en un món com aquest, pues fan falta molt. Ho deixem amb les projeccions, amb el concert de Cooter, de Nos Amis de la Chanson. Mira, va, fem així, que ens espera a partir d'ara, perquè la vetllada no acaba de començar. I després de pair aquest sopar, que el podeu pair donant voltes amb bici per aquesta plaça fantàstica, es diu Joan Riera, pues tindreu la fantàstica ocasió i oportunitat de veure Radical Satan i L'Oceimar, totes dues des de França, la gent de Cooter, que està païnt també el sopar por ahí, i Gorilla Roboc, viciosos. Són 4 euros per l'autogestió d'aquesta coordinadora de lliures, sorteo d'una bici, què més, Abrai? Un CD fantàstic. Home, de regal. DJ Mahara, al final, tancant la festa. Ah, sí? Bueno, a saber, si nos dejan, ¿no? Sí, os dejarán. Vamos a poner un poco de color en una velada que intentarem que sigui lo más policromàtica que se pueda. I també us recordem que per ajudar a finançar aquests projectes autogestionats tenim també algú de mercadotècnia, no? Exacte. Almenys la gent que ens està escoltant des d'altra banda de la plaça, que creui tota la plaça i vingui cap aquí també, que això, que aquí hi ha un poc de tot. Hi ha una cena fantàstica, com fideuai, hummus i ensalada variopinta, hi ha porrons amb vi, i qui tingui així, jo què sé, ja ha cobrat este fin de mes... Pues avui s'estrenen unes fantàstiques camilosetes que tenim aquí darrere de les nostres cabolos de la coordinadora Ràdios Lliures per, bueno, pues el no módico precio de 10 euros i mucho más merchandising de cada una de nosotras, de las radios. Ràdio RSK, Ràdio Lina 4, Ràdio Pica, Ràdio Bronca, Contrabanda FM i no ens oblidem de les nostres companyes de Ràdio Bala des d'allà al Bages, des de Manresa. Venga, esto es Ràdio. Ràdios Lliures. En el bulevard de los sueños rotos pide una dama de poncho rojo. I abans d'espedir-nos, agrair a la gent de l'edifici 15O que tanto nos han ayudado, no solo hoy, sino los días previos con el curro y la gente del taller de Viciosas. Sorteig de bici amb els 4 euros, per cert, eh? Ahir tot a tunear la bici. I CD a remenar. Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Son en Madrid quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antigua fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Las am-